noche en el verano hizo mi hermana una fiesta. Y cuando fue a poner el primer disco, no podía, no podía, no podía, podía, podía, podía ni sonar. Mi hermana se quejaba de la aguja, decía que eso era cosa de bruja. Y yo sabía porque aquellos discos no podía, no podía, no podía, podía, podía, podía ni sonar. Esos discos en el coche, porque con el calor se te derriten. Y luego cuando hagas una fiesta, no los puedes, no los puedes, no los puedes, los puedes, los puedes, los puedes ni poner. Cuidado con tu hermano pequeñito, que deja muchas manchas de deditos. Y luego cuando pones el disquito,